Dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímela con llaneza propia de la niñez, porque es mi mente flaca y anhelo sencillez. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime la misma historia, si crees que tal vez me ciega de este mundo la falsa brillantez. Y cuando ya me alumbre de la gloria la luz, repíteme la historia. Quien te salva es Jesús. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor.